bailemos me hace mal. Quizás hoy tengas la razón, quizás no quieras aceptar. Después de tanto tiempo, casi aprendimos a lidiar. Hoy me cansé de ser yo, hoy te cansaste de actuar. Quiero ser sincero, y es una buena forma de acabar. La verdad no es que no quiera terminar. No es que me gusten estas cosas, no te quiero ver llorar. Yo siempre